No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Te imaginas ingerir un cóctel de vitaminas que va bien para tu piel, tu cabello, tejidos blandos y que además añade minerales fundamentales para la función orgánica general? Las algas marinas son hoy en día un alimento natural muy completo que aporta vitaminas y minerales. En especial hoy quiero hablarte de la alga kelp. Tiene una forma alargada, un color amarillo verdoso y se desarrolla en aguas poco profundas, cerca de la superficie del mar donde le llega la luz solar. Precisamente por eso, el proceso de absorción de luz se facilita y fabrica clorofila. Crece en zonas del litoral patagónico, su sabor es característico ya que entre sus minerales destaca el yodo, mismo que actúa directamente en el metabolismo. El kelp se consume con frecuencia en países asiáticos como Japón y China, donde existe una mayor tradición en incorporación de algas a su dieta cotidiana, haciéndola así saludable y vital. El alga kelp es fuente de vida. Contiene proteínas, minerales, vitaminas A, B, C, E, que son esenciales para la regeneración orgánica, actúa contra el cáncer y su efecto antioxidante nos ayuda a mantener nuestro cuerpo joven por dentro y por fuera. Su consumo nos ayuda a mantener en perfecto estado la glándula tiroides, aquella que hace que nuestro metabolismo funcione correctamente. De hecho, la dosis de yodo que contiene kelp evita la aparición del bocio causado por un mal funcionamiento de la tiroides que se traduce en desajustes metabólicos. Un adecuado funcionamiento del metabolismo te ayuda a mantener tu peso de manera fácil y sencilla, pero también a depurar el organismo y protegerlo de los metales pesados que se acumulan en tu cuerpo y que a la larga pueden hacerte daño. Kelp es también un importante purificador de las arterias, por ello, un alimento ideal para controlar el colesterol. Kelp contiene también minerales como calcio, que te ayuda a tener huesos fuertes. En Japón se acostumbra a ingerir algas para tratar el envenenamiento por metales pesados. Contiene fibra, por lo que resulta un alimento ideal para combatir el estreñimiento y mantener tu organismo libre de toxinas y sustancias nocivas. Consumir esta alga te ayuda a mantener el equilibrio corporal y fomentar en general un bienestar. Mejora tu digestión y el tránsito intestinal, al mismo tiempo que son ideales para cortar malestares estomacales. Su contenido en vitamina K es fundamental para que tu sistema sanguíneo se mantenga en óptimas condiciones y por ello también regula la presión arterial. Es importante saber que su alto contenido en yodo puede ser contraindicado si el consumo es continuado, es decir, en casos de hipertiroidismo puede ser perjudicial ya que podría empeorar tus síntomas. Kelp puede ser un alimento o suplemento alimenticio muy potente y adecuado para ciertas etapas de tu vida, pero como en todo, es importante realizar un consumo moderado y seguir pautas básicas de nutrición para equilibrar la ingesta. Puedes encontrarlas en cápsulas o en polvo, y en esta última presentación utilizarla para cocinar y sustituirla por la sal común. El alga kelp, sin duda, un alimento que contiene muchos nutrientes para tu organismo y definitivamente nos ayuda a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Barra. Gaby-Barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.